Los vascos siempre han estado presentes en todo el mundo, por diferentes razones. Onda Vasca propone conocer a esas personas y colectividades, ponerles voz, saber cómo viven y divulgan nuestra cultura. Vascos con Jet Lag, espacio ofrecido por el Gobierno Vasco. Compromiso con las personas. Vascos con Jet Lag. Hoy nos vamos a ir lejísimos, nos vamos a ir a Corea del Sur, a Seúl, su capital, que es una de las áreas metropolitanas más pobladas del mundo, y allí se encuentra Felipe Otero. Hola Felipe, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Felipe. Bueno, algunas fuentes ubican a Seúl como la segunda población más poblada, solo por detrás de Tokio, aunque yo no sé exactamente dónde está Felipe, ¿eh? Si es Seúl o es otra ciudad. En Seúl. En Seúl, en la capital de Corea del Sur. ¿Y qué es lo que te llevó a Seúl, Felipe? Pues la familia, más que nada. Me casé con una surcoreana y después de pasar un año en España decidimos venirnos para aquí. ¿Cuántos años llevas, Felipe? Llevo aquí ya algo más de 5 años. Bueno, 5 años, suficiente, ¿no? Como para conocer ya un poco la idiosincrasia del país, a sus habitantes, y también para descubrir o haber descubierto lugares que supongo que no conocías, ¿no? No sé qué referencias tenías de Corea del Sur antes de viajar hacia allí. Bueno, pues muy poquitas, porque es un país bastante desconocido para nosotros, que siempre que pensamos en Asia pensamos más en Japón o en China, menos en Corea. Y yo no conocía prácticamente nada del país, pero una vez que he estado aquí, bueno, pues he viajado algo, he conocido algo del país, y aunque 5 años no es suficiente para entender cómo funciona bien todo y la sociedad, pero sí que da para conocer algunas cosas. Se da para acercarte, ¿no?, a esta sociedad, y no sé si para sorprenderte o si podría resumirnos qué es lo que te ha podido llamar más la atención de este periplo coreano. Bueno, llama la atención todo, llama la atención algunas cosas que son muy parecidas y otras cosas que son muy diferentes. Parecido, al final, pues todo el mundo tiene las mismas ambiciones en la vida: conseguir un trabajo, tener una familia, tener un nivel de vida más o menos razonable y estable, pero luego las diferencias están muchas veces en los detalles, en que la sociedad es más materialista, pero al mismo tiempo más respetuosa con personas desconocidas. La manera de encarar la vida es un poco diferente. Digamos que hay diferencias casi a diario. ¿Y cuál es esa manera de encarar la vida que tienen los surcoreanos? Bueno, aquí muchas veces parece que tienen una línea de vida muy marcada que pasa por... Todo pasa por estudiar en una universidad buena, porque si se estudia en una universidad buena, después es más fácil conseguir un trabajo en una empresa buena. Pero claro, para entrar en una universidad buena hay mucha competencia, entonces los estudiantes tienen que estudiar mucho desde la escuela secundaria y después lo que sería instituto, bachillerato. Estudian muchas horas, prácticamente todo el día, salen de la escuela y van a academias privadas y hacen un esfuerzo muy grande para conseguir entrar en una universidad buena, con la esperanza de luego conseguir un trabajo bueno que les dé dinero suficiente para comprar muchas cosas. Sí, estás incidiendo en esto. Hay... ¿Sí? Perdona, Felipe, hay algunos que lo consiguen y les va muy bien, y hay otros que no los consigue y hay grandes decepciones y fracasos, cuando no debería ser así, porque una persona puede progresar en la vida muy bien sin haber pasado por una de las mejores universidades. Pero sí que en esa época joven lo tienen muy marcado y muy centrado en esto. Buscan el éxito personal, el éxito profesional, ¿no? Supongo que, claro, el que no lo consigue, supongo que acarreará una gran frustración. ¿Eso cómo se supera? Pues a veces no se supera. Corea del Sur es el país de la OCDE con más suicidios entre su población, sobre todo en dos grupos, uno que son los ancianos y otro que son los jóvenes. Muchos jóvenes se suicidan por la presión que reciben para estudiar mucho, y también si fracasan y no son capaces de cumplir con las expectativas, pues eso, muchas veces consideran que la vida, que ya han fracasado en la vida simplemente por no poder haber entrado en una de estas universidades buenas. Estás incidiendo en el tema también del, nada me ha dado a entender a mí, si no es así me corriges, de la importancia, la influencia que allí tiene el propio capitalismo, ¿no? Que es una sociedad más materialista sí. que la de aquí. Sí, es más. Todavía más. Nosotros no somos nada, nosotros somos capaces de disfrutar con muy poca cosa, con unas tapas y un paseo, somos felices. No todo el mundo, pero aquí, sí. Aquí pero... no. Bueno, hay que recordar, Felipe, Sergio, Quique, que es el tercer país con mayor número de usuarios de Internet, que es uno también de los líderes mundiales en producción de aparatos electrónicos, dispositivos y teléfonos móviles, cuenta con una de las infraestructuras más avanzadas en el mundo. Todo esto ocasiona también, ¿no?, que la población de Corea del Sur sea muy usuaria, ¿no? Sí, aquí la banda ancha de Internet está en todos los hogares, la velocidad de 100 gigas es la normal, todo el mundo tiene teléfono inteligente y anda por la calle con él, pero sí, a veces se abusa un poco del uso, muchas horas al día, mucha gente ha adicta a los juegos de Internet, a chatear por el móvil. Se usa en las escuelas, se usa en los trabajos, se usa andando por la calle, viendo la pantalla en vez de ver la calle. Tiene su parte buena y su parte mala. Uh-huh, claro, lógicamente una sociedad tan tecnificada y con industrias tan desarrolladas, pues lógicamente también genera, ¿no?, consumidores que utilizan esas herramientas. En cualquier caso, tendrán algunas cosas positivas, ¿no, Felipe? Montones. Bueno, montones. Pues vamos a buscarlas. Una que es muy difícil, que en una ciudad grande como Seúl, que tiene 12 millones de habitantes solo en la ciudad, la sensación de seguridad es muy alta. Es muy difícil ir por la calle y tener un problema de que te atraquen o que te den una paliza o algo así. No sucede. No hay robos con violencia, no hay estos problemas que hay a veces en las grandes ciudades, pues aquí no los hay. Puedes ir por la noche, entrar en cualquier calle y sabes que no va a pasar nada. Uh-huh. Esto te da una tranquilidad que la verdad es que es muy buena. Es una sociedad ruidosa la coreana, la surcoreana. ¿Quiere decir que en las ciudades hay mucho barullo o son silenciosos? No, son bastante ruidosos. Ellos dicen que son los latinos de Asia. Ajá. En el sentido de que son muy distintos de los japoneses, por ejemplo, que son muy silenciosos. Por eso lo decía. Con el silencio en los lugares públicos, pues aquí no. Aquí la gente habla más alto, hace más ruido, habla por el móvil en cualquier momento, con un ascensor, con otra gente al lado. Sí. ¿Y qué opinan de sus vecinos del norte? Uh-huh. Bueno, la situación... No es demasiado buena. Creo que es una cosa que nos sorprende más a los que somos de fuera que a ellos, porque ellos, es toda la generación ya ha nacido con esa situación, ¿no? Con el país dividido en norte y en sur, sabiendo que de vez en cuando sube un poco la tensión y hay unas amenazas o escaramuzas, aunque nunca llega a mayores. Y lo tienen tan asumido que cada vez que hay una subida de tensión de estas y unas amenazas y que de repente la situación en la península coreana es noticia en todo el mundo, para ellos pues no sale de la normalidad. Saben que es una cosa que sucede de vez en cuando, pero que no va a ir a mayores y ya está. Se lo toman con mucha normalidad. Felipe, ¿no has viajado al norte? No he viajado al norte. ¿Tienes intención? Pues no, la verdad, no viajar al norte. Los viajes están muy controlados, hay que ir por una agencia de viajes determinada, se sigue un circuito muy marcado donde se vigila que no hagas lo que no se te permite, sacar fotos en los sitios donde se permite, nada más. Y no es el tipo de viaje que a mí me que te apetezca, atrae, ¿no? La verdad. Puede que vayas y luego no puedas volver, ¿eh? También es esa historia. Exacto. Bueno, eso no, eso es raro que pase, aunque hay algunas veces algún ciudadano estadounidense que lo retienen, pero pasa pocas veces, no suele haber problemas. El filtro lo ponen antes de entrar normalmente. Uh-huh. Háblanos sobre esa festividad coreana del final de verano en la que se está celebrando este fin de semana, ¿no? En la que millones de personas visitan a sus familias de los pueblos. Sí, estamos celebrando el Chuseok estos días, que viene siendo, bueno, la festividad de final de verano, principio de otoño, según el calendario lunar, que según el calendario nuestro, pues cada año es una fecha diferente, y que se utiliza para visitar a las familias. Toda la gente de las ciudades va a los pueblos de los que proviene a visitar a los padres, a los abuelos, y a rendir culto a los antepasados fallecidos. Se coloca una mesa con alimentos en su honor, se hacen unas reverencias, una pequeña ceremonia familiar, y esto se hace dos veces al año. Una es en Chuseok, que es esta fecha, y otra es el Solal, que es el año nuevo lunar, que es en febrero normalmente. Oye, se entonces le da mucho... esta es... Uh-huh. Sí, junto con el Año Nuevo Lunar, es la festividad más importante del año. Millones de personas salen de las ciudades para volver a sus lugares de origen, conseguir billetes de tren en estas fechas es dificilísimo, las carreteras están colapsadas, porque son las fechas que aprovecha todo el mundo para visitar a la familia. Da la sensación, al menos por lo que nos llega del potente cine surcoreano, que es una auténtica maravilla, prácticamente... todo lo que puede llegar hasta aquí, pero da la sensación de que se venera y se respeta mucho a los antepasados, también a las personas mayores, al igual que en todas las culturas orientales, pero también que se venera, en cierto modo, a la comida, ¿no? Sí, aquí les encanta comer. ¿Es buena la comida? ¿Te está gustando? Es muy diferente de la nuestra. Hay gente al que no la soporta porque son olores más fuertes, sabores muy diferentes... Pero a mí me gusta. Me gusta probar comidas nuevas y la coreana también me gusta. ¿Y el idioma? ¿Cómo lo llevas? El idioma, bueno, he aprendido algo. Es complicado, es totalmente diferente del nuestro. Tiene la gran ventaja de que el alfabeto es fonético como el nuestro. No hay que aprenderse 10.000 caracteres diferentes como en China, sino que es un alfabeto con 30 letras y ya está. Lo que pasa es, claro, es muy diferente del nuestro y da trabajo aprenderlo, pero poco a poco y con esfuerzo todo se puede andar. Allí se está acabando el día, Felipe, para nosotros está comenzando la jornada. ¿Cómo se dice egunon, buenos días en coreano? A ver, vamos a decir. Aquí tienen un saludo que se usa todo el día, que es el annyeonghaseyo, que es una manera de decir hola, ¿qué tal?, respetuosa, y que se usa tanto por la mañana como por la tarde en cualquier momento. ¿Cómo has dicho que era? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Exactamente. Bueno, mira, hemos aprendido una palabrita. Vale para todo, ¿no? Entonces, o no has querido aprender más. Seguro que vale para todo. No. Realmente es el que se usa habitualmente en cualquier momento del día cuando se encuentra uno con una persona. Oye, en cuanto a la música, ¿quiénes son los artistas favoritos del público surcoreano? Aquí hay un género musical que es el K-pop, que es música pop hecha en Corea, que a mí la verdad que no me gusta y no la escucho mucho. Sí, en cuanto a música coreana, pues no estoy muy puesto. No estás puesto, bueno. Tuvimos una invasión hace 3 años, ¿no?, cuando el Gangnam Style sonaba por todo el mundo. Pues la música coreana normalmente es así, parecida. Así nos vamos a ir con el Gangnam Style, te parece. No. Sí, lo ha pedido. No lo ha pedido Felipe, que está en la... Bueno, no lo ha pedido. Lo dices tú porque te da la gana. Felipe, di algo, di que no la quieres oír. Felipe, bueno, nos vamos a despedir con un sonido coreano, surcoreano en este caso, que ha sonado en todo el planeta. Gracias, Felipe Otero. Solo, solo la he escuchado 10 millones de veces. Solo 10 millones. Por favor, ponedla una vez más. Venga, una vez más. 10 millones una. Un abrazo, Felipe. Gracias. Gracias. Un beso fuerte. A vosotros. Agur. Adiós.